dice: qué cosa deliciosa, el día se oscurece para amar. Qué cosa deliciosa, que el día se oscurezca, tus ojos se embellecen al besar. Labios que se dan, húmedos de amar. Qué cosa deliciosa, tu cuerpo se estremece, estoy temblando y te siento temblar. Qué cosa deliciosa, que tu cuerpo se estremezca, tu boca se abre y la vuelvo a besar. Cielos y cielos, besos de miel en llamas, tuyas son las colinas que riego con mis aguas. 25 limones en una sola rama, se juntaron las frutas de nuestro amor, Mariana. Que se dan, húmedos de amar. Qué cosa deliciosa, tu cuerpo se estremece, estoy temblando y te siento temblar. Qué cosa deliciosa, que tu cuerpo se estremezca, tu boca se abre y la vuelvo a besar. Veo cielos y cielos, besos de miel en llamas, tuyas son las colinas que riego con mis aguas. 25 limones en una sola rama, se juntaron las frutas de nuestro amor, Mariana.